Hola a todos, todas, todos. Un saludo para las compis de RAI Radio que han sonado desde Granada y por supuesto al resto de radios que han hecho posible este cadenazo con quien es un lujazo compartir este espacio. Nosotras somos Radio Cuco, Radio Libre desde la Meseta Castellana. Para este cadenazo Rompiendo Muros hemos preparado un recopilatorio de canciones con temática carcelaria. Cuando se nos ocurrió esta idea, a priori no pensamos en el problema que nos supondría filtrar las canciones para no dar cabida a discursos heteropatriarcales y o racistas, bien por el contenido de las propias canciones o por quien las interpreta. A pesar de que algunas de estas canciones nos acercaron a muchas de nosotras por primera vez a un sentimiento anticarcelario, que no sorprenda que no aparezcan en este listado ni Johnny Cash, ni El Vaquilla, ni El Rock de la Cárcel, por citar algunas. La mayoría de las canciones que nos hemos ido encontrando estaban interpretadas por hombres. El patriarcado está presente en la música y está presente en las cárceles. Por eso nos gustaría hacer una especial mención a las mujeres privadas de libertad, porque son las grandes olvidadas dentro del sistema carcelario. Para ello voy a leer un pequeño extracto del texto leído a las puertas de prisión de la prisión de Villanubla, en Valladolid, en junio de este año, por la Asamblea Feminista Marabunta. A pesar de que las mujeres representan una pequeña parte de la población reclusa española, sobre un 7,5% de total, prácticamente duplicamos a los números de Francia, Bélgica o Italia, lo que nos sitúa como uno de los países con la mayor tasa de encarcelamiento femenino de Europa Occidental. Esto no quiere decir que aquí las mujeres cometan más delitos, sino que la dureza del Código Penal, sobre todo en materia de delitos contra la salud pública, provoca que miles de mujeres acaben en prisión. Esto es un claro ejemplo de la constante feminización de la pobreza. No resulta difícil de entender que si fuera de los muros, las mujeres, trans u otras personas no binarias, sufrimos en nuestra piel el patriarcado día a día, lo mismo ocurra dentro de las prisiones. Las cárceles son también el reflejo del racismo y la xenofobia. Por ejemplo, el 28% de la población reclusa femenina está formada por mujeres extranjeras. Además, mucha de la población es de etnia gitana, con lo que sufren la marginación añadida por ser mujer, ser gitana y ser pobre. Por todo ello, queremos poner nuestro granito de arena para que no se sientan solas y para servir de altavoz a sus luchas, porque también son las nuestras. La música narra la experiencia humana y su potencial sanador ha estado presente a lo largo de nuestra historia. Desde los esclavos africanos en los campos de algodón, o los que cumplían condena remando en galeras, hasta los trabajos forzados en el campo o en la mina. La música, en todos estos casos, ha servido de terapia curativa. Incluso los científicos dicen que cantar o escuchar música aumenta los niveles de oxitocina, hormona que causa bienestar. Históricamente, para las personas privadas de libertad, cantar en colectivo supone sentirse parte de una comunidad, de un grupo que comparte un mismo sufrimiento. En el Estado español, las primeras cárceles, tal como las conocemos hoy, surgen a mediados del siglo XIX y su población estaba formada en su mayoría por bandoleros, mendigos y los sectores más desfavorecidos y marginados de la sociedad. Entre ellos, muchos y muchas jornaleras y más tarde mineros, con una importancia relevante del pueblo gitano, siempre perseguido y estigmatizado. Por lo tanto, no es de extrañar que las canciones que sonaban dentro de los muros narrasen historias contra la autoridad y las leyes, las diferencias entre ricos y pobres, muchas veces ensalzando la figura de personajes que roban para sobrevivir e incluso reparten el botín entre los más desfavorecidos. Cantos por la libertad y el deseo siempre presente de escapar, de huir. Todas sabemos el papel que desempeñan estas torturadoras, carceleros, matarifes, llamados funcionarios, cuya única utilidad es someter una doble condena a las presas y a sus familiares, despojados de cualquier atisbo de empatía y carentes de cualquier sentimiento que les haga seguir siendo dignos de que su corazón siga latiendo. Son miles de personas las que han sido víctimas de sus continuas torturas, palizas, humillaciones, violaciones y amenazas de estos verdugos del sistema. sin un ápice de compasión ni solidaridad, sin ningún tipo de escrúpulos, se despiertan cada día para volver a tener las manos llenas de sangre, para hacer de la oscuridad y el frío de sus asquerosas cárceles un mundo de pesadilla para aquellos a quienes ha sido arrebatada su libertad. Pero nosotras no olvidamos ni un solo día que pasa a los que están tras las rejas. Nuestro corazón y pensamiento están constantemente con ellos. Seguimos dispuestas a luchar hasta el final para destruir todos y cada uno de sus muros. Tenemos un deseo inmenso de verles a todas fuera, y con la mayor rabia y todo nuestro odio a quienes siguen sosteniendo sus malditas y podridas instituciones. Porque nuestra lucha no es solo del hoy, ni del ahora. Nuestra lucha es también del mañana, del después del hoy, cuando ello sea solo un triste recuerdo y nuestro presente sea los suyos más hermosos de la hora, pero nunca solos. Solo un triste Big Mama Thornton fue educada musicalmente en las iglesias de Alabama. Allí dicen que aprendió a soplar la armónica como nadie y sin duda empezó a cultivar su talento por el blues. Dicen de ella que era una bebedora insaciable y feroz, y cuando cantaba rugían sus penas al aire, sacaba sus entrañas y las mostraba, y hacía que la tierra temblara por unos segundos. Era grande, por ello lo de Big Mama. Era grande musicalmente y físicamente. Big Mama vivió la época del auge del blues, y aun siendo grande entre las grandes, no gozó de muy buena suerte. De hecho, sus dos grandes éxitos más renombrados lo fueron, en gran medida, por versiones de otros, aunque siempre serán canciones claves en la historia del rock. A mediados de los 70, Big Mama Thornton compone Ball and the Chain, una canción que ayudó y mucho a consagrar a la grande Janis Joplin. Como dato curioso, decir que Big Mama no llegó a cobrar nada por esta canción, y es que a pesar de que Joplin siempre admitió la autoría de Thornton, todo el dinero fue a parar a su antiguo sello, con quien grabó la primera versión. Este tema alcanzó fama internacional cuando Janis Joplin lo interpretó magistralmente en 1967 en el Festival de Monterrey. Y aunque Big Mama permaneció en segundo plano, esta canción sirvió para unir a ambas mujeres, ambas grandes y salvajes, y ambas capaces de golpearte con la tristeza que transmitían, pero a la vez sanarte con la fuerza que demostraban. La canción Ball and the Chain es un llanto, un sufrimiento, un lamento carcelario, causada por el hecho de quedarse sola, encerrada, mientras la persona amada se va. Solo el título ya dice mucho, y es que la bola y la cadena es una triste, muy triste analogía a la esclavitud y al racismo que vivió Estados Unidos en esa época. Esta canción es más para sentirla que para contarla, y es que cuando la oyes se te mete dentro, te remueve y te pone la piel de gallina. Y es que Big Mama, como nadie, tenía la capacidad de transmitir y golpear con su blues desgarrado y exuberante. Sitting there looking at the rain. Hey, hey, sitting by my window, baby. Oh, oh, oh, I was looking out at the rain. You know. Love for you holds on upon a chain. No, I don't mean no harm, honey. But Big Mama don't wanna go insane. Listen, listen, listen, listen, listen. For eternity, ball and chain turn me loose. No justice, no peace. Oh! I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Nosotras no torturamos. Los malos, los violentos, los peligrosos y desviados son los otros. Son a quienes hay que temer. Y son quienes merecen ser encerrados y olvidados. Nosotras somos sus víctimas, somos quienes injustamente somos obligadas a levantar cárceles donde aislar a esa peligrosísima plaga, a esa chusma, a esas, a las otras. Nosotras no torturamos, quizá como mucho justificamos el encierro, las palizas, la prisión psicofarmacológica o los supuestos suicidios, cuando son tan tremendamente escandalosos que no nos permiten hacer como que no ocurrirá nada, como que podamos mirar hacia otro lado, como que podamos ignorarlos. Ignorar que aquí se tortura, que se tortura nuestro nombre, que se tortura muy cerca de donde vivimos. Y así seguimos permitiendo que existan los talegos, como cualquier otro centro de encierro o exterminio. Así ignoramos las muertes, ignoramos el gran negocio que deriva del sufrimiento. Siempre hay una excusa que permita autojustificar nuestro papel de verdugos en esta historia, nuestro papel de cómplices en un estado que castiga la pobreza, la desviación, el origen geográfico o la disidencia. No hay más solución que el castigo. Y así vivimos nuestra vida como una negación. Nosotros y nosotras no torturamos. El grupo de post-punk británico Pears lo plasma perfectamente en esta canción que trata sobre la huelga de hambre de las mujeres nacionalistas irlandesas que participaron en la huelga sucia en la cárcel de Armagh. Ellas, que ya de por sí eran las otras, al ser mujeres todavía tenían un doble castigo. Estaban a la sombra de la huelga de sus compañeros. Estaban doblemente olvidadas. Y así, siempre las mujeres en el talego acaban quedando en un segundo plano, como si no existiesen, como si ya de por sí el talego no fuese suficiente castigo. Porque claro, nosotras no torturamos. Don't touch. 5446, era mi número. Ahora mismo alguien más tiene ese número. Con esta frase repetida por todas tantas veces, de esta canción que resuena en nuestras cabezas por ser la banda sonora además de un clasicazo donde los haya, This is England, introducimos a la banda Toots and the Maytals. Y es que Hibbert, uno de sus integrantes, la escribió tras su salida de prisión, donde ingresó por posesión de drogas. Este temazo marca la transición de la nueva banda, quienes, previa a la entrada en prisión de Toots, eran únicamente The Maytals. Toots and the Maytals, grupo fundado en Jamaica en 1963, no solo fue el primero en acuñar el término reggae en una canción, Do the Reggae, sino que junto a otros cofundadores del género, Skatalites, Bob Marley y personajes como Clement Coxone Dodd o Lauren Aitken, entre otros, fueron los encargados de registrar en primera persona el origen de lo que hoy en día conoceremos bajo el nombre de ska o reggae. Disfrutemos de este temazo que, a pesar de dónde fue creado, siempre nos despierta energía y un mogollón de buen rollo. La última canción y con la que cerramos este bloque de Radio Cuco guarda misterio, pues no se conoce su procedencia ni realmente el contexto que describe. Habla, en cualquier caso, seguro, de un centro de privación de libertad. Hemos elegido por unanimidad la versión de la Choli, quien con ese quejío acompañada de las palmas nos reaviva sentimientos de justicia y libertad. Que la lucha no muera, compañeras. Os dejamos con Radio Topo, directamente desde Zaragoza. Salud. ¿Dónde me iban a llevar? Mamá, ya habla con el juez, que me dé la libertad. Yo no niego haber robado, ni tampoco haber matado. Yo no tengo esa fe, ni tampoco la tendré. En el patio de Godella hay un charco y no ha llovido. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Cuando salga de Godella con mi madre me encontraré. Con un porrito en la mano, una rosa y un clavel.